lo dirige Fidel Barbarito, el que dirige la estación es Manuel Lazo y el que dirige la consola es Luigi Loyo. Entre los micrófonos de esta ventana, saluda Enza García. Gracias por ese beso, Luigi Randall Borges. Y por supuesto, con muchas buenas vibras, bendiciones, besos y abrazos a todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas en esta ventana que se abre de par en par. ¡Ay, cuánto beso para nuestra gente! Y abrimos con Francisco Pacheco y Mi Bandera. Abrimos cantándole a Venezuela. Ayer se celebró un año más de la victoria de la batalla de Carabobo, Día del Ejército Venezolano. Hubo, como todos los años, una parada cívico-militar en el campo de Carabobo y realmente fue un acto muy bonito, muy emotivo. Se le rindió se le rindió homenaje al comandante Hugo Chávez, además de celebrar el Ejército Venezolano y celebrar esta gesta libertadora. Mira, de todos los actos que se han hecho recientemente, esa escenificación de nuestra batalla de Carabobo en el mismo campo donde se llevó a cabo hace 193 años esta batalla, quedó impecable, ¿no? Ha ido mejorándose año tras año la escenificación de la batalla que se hace en el sagrado campo de Carabobo, donde se selló nuestra independencia definitivamente. Y este año estuvo magistral, de verdad, a cargo de estudiantes, de jóvenes, de bueno, pueblo venezolano que se sumó a recordarnos cómo fue la estrategia utilizada por el libertador Simón Bolívar y por sus cercanos colaboradores en esta batalla tremenda, en la cual éramos superados por número, pero no por dignidad, ¿no? Para nosotros darnos esta libertad que hoy tenemos como patria venezolana. Sí, señor. Y bueno, y el día de ayer falleció el expresidente Ramón J. Velásquez, el único presidente de la Cuarta República que quedaba vivo. Falleció el día de ayer, este martes en Caracas, a los 97 años de edad, informó el secretario general del Partido de Derecha Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, a través de su cuenta en Twitter, @ehramosayub. Ramón J. Velásquez asumió el cargo de presidente interino en junio de 1993 tras la suspensión para el ejercicio de las funciones como presidente de la República de Carlos Andrés Pérez del Partido Acción Democrática en mayo de ese mismo año. Recordemos que por corrupción a Carlos Andrés Pérez se le abrió un antejuicio de mérito por el juicio que se le hizo. Posteriormente tuvo que abandonar sus funciones como presidente de la República. Ramón J. Velásquez se mantuvo como presidente interino hasta 1994. De su breve gestión se puede recordar el polémico indulto a Larry Tobar Acuña, acusado de narcotráfico internacional y señalado como exlugarteniente en Venezuela del fallecido Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, uno de los jefes del cartel de Medellín, reseña la Agencia Venezolana de Noticias. Durante su vida pública, Velásquez desempeñó innumerables cargos en instituciones públicas y privadas. El exmandatario, nacido en la población tachirense de San Juan de Colón el 28 de noviembre de 1916, ejerció como periodista, escritor, historiador, sociólogo, abogado y parlamentario antes de desempeñarse como primer mandatario nacional. Realmente Ramón J. Velásquez, se le recuerda la historia, lo colocó en ese cargo de presidente interino. Y es lamentable, ¿no?, que un historiador con la trayectoria de él, un historiador querido por sus compañeros, querido por sus alumnos, se recuerde por lo del narcoindulto a Larry Tobar Acuña. Señalaba Ramón J. Velásquez que no lo vio. O sea, le pusieron un poco de papeles para firmar. Un montón de papeles para firmar y él agarró y firmó. Y bueno, eso pasa cuando uno firma las cosas sin leerlas, ¿no? Bueno, tomaron un académico para un cargo de presidente. Y bueno, señores, un académico quizás no está tan metido dentro de la picaresca política que caracterizaba a la Cuarta República, que caracteriza Acción Democrática. Y bueno, y nadie está exento, ¿no? Nadie está exento de ser pateado por la picaresca política, ni siquiera en estos momentos. Vaya usted a saber qué intereses estaban detrás de esta cartica que le metieron ahí traspapelada al expresidente. Y bueno, paz a su alma, ¿no? Nos sí, queda sí. Decir, vivió para contarla y vaya que vivió, 97 años tenía. Y bueno, así la historia cierra ese capítulo, ¿no? De los presidentes de la Cuarta República. Lamentablemente, el paso inexorable del tiempo lo marca así. Sí, bueno, que la Cuarta República, usualmente los quienes asumían la presidencia ya eran personas bastante mayores, ¿no? Sí. La mayoría de ellos estaban ya taconeando los 60 años, 50 y muchos, y bueno, obviamente a estas alturas pues ya ancianos pues no nos dejan, ¿no? Paso del tiempo. Bueno, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó la noche de este martes sus condolencias por el fallecimiento del exmandatario venezolano Ramón J. Velásquez. Quiero transmitir a los familiares del historiador y expresidente Ramón J. Velásquez mis condolencias por su partida, escribió el jefe de Estado a través de su cuenta en Twitter, @ Nicolás Maduro. Y es algo, ¿no?, que fíjate que llama la atención, me llamó la atención, ¿no?, desviándonos un poco de la agenda informativa, aunque forma parte de la realidad. Me enteré del fallecimiento de Nicolás Maduro. Dios mío, ¿pero qué me pasa hoy? Me enteré del fallecimiento de Ramón J. Velásquez a través de la red social Twitter. Y me impresiona cómo las cosas se fragmentan, ¿no? Cómo el Twitter fragmenta la información y pregunto, ¿fragmentará nuestra percepción del mundo y nuestra inteligencia? ¿Por qué hablo de fragmentación? Porque mientras me reía con el poco de memes del mordiscón que le pegó el uruguayo, el jugador uruguayo Suárez, Luis Suárez, al italiano, que bueno, ahí sacaron unos memes realmente para morirse de la risa. Tremendo. Mientras, de repente, un meme por acá, un meme por allá, ¡pam!, muere Ramón J. Velásquez, ¡pam!, obra de la Revolución Bolivariana, ¡pam!, pasó esto, ¡pam!, mentadas de madre. Y uno dice, Dios mío, pero realmente estamos asumiendo, o sea, pensamos que estamos informados con esto y cómo uno hasta se desconecta emocionalmente de lo que ocurre. Te mezclan en un mismo, en una misma pantalla, un obituario con mentadas de madre, con chistes, con fútbol, con... Y uno totalmente desconectado, o sea, uno emocionalmente desconectado, ¿no? De verdad que es buena la práctica de la lectura fuera del Twitter, definitivamente, y para podernos conectar, para podernos conectar psicológicamente, sí, y emocionalmente con la sobre todo con lo emocional, porque nosotros no, o sea, no podemos permitir que la tecnología nos siga deshumanizando, ¿no? La tecnología sirve para muchas cosas positivas, por supuesto, para acercarnos, para mantenernos en este tremendo flujo informativo que todos los días nos asedia. Pero también nosotros tenemos el sagrado deber de vez en cuando de desconectarnos de esto para no saturarnos, para no envilecernos, porque a veces el exceso de esta información envilece el alma. Le quita el sentido humano a las cosas. Y ¿no? Es información fragmentada, porque todo tiene un porqué, todo tiene un para qué. Todo tiene un contexto. Y eso se acabó en el periodismo hace rato. Y cuando sacamos las cosas de contexto y se presentan como piezas de un rompecabezas mezcladas, realmente tenemos un real conocimiento de lo que está ocurriendo, una visión completa de lo que está ocurriendo. Por eso es que dentro del ejercicio del periodismo hay que rescatar el periodismo de investigación y debemos tomarnos tiempo real. Un tiempo real para informarnos, para analizar las cosas que ocurren y para poder entender y poder fijar posiciones sensatas. Continuamos revisando, ¿no? Revisando diferentes informaciones. Bueno, eso, Mundial de Fútbol, mordisco que le pegó el jugador Suárez de la selección uruguaya a un jugador de Italia, Chiellini, creo que se llama él. Bueno, cosas que ocurren. Recuerdo un Mundial de Fútbol donde un arquerazo que tenía la selección alemana llamada Schumacher le reventó la boca, le voló el tren delantero a un jugador francés llamado Batistón que lo dejó inconsciente. Y bueno, y Schumacher se disculpó y le pagó la plancha a Batistón. También ocurrió, recordemos, no en un mundial, en un juego allá en España, un golpe que le dieron a Arango, que también lo dejaron inconsciente, sí. Le tuvieron que hacer una operación de mandíbula. Se vio grave Arango, sí, sí. Se vio grave. Oh. Y lo superó, lamentablemente estas cosas ocurren en el fútbol, bueno, no es el deber ser. Lo de Arango fue una agresión directa, uh-huh. ¿No? Lo de este portero Schumacher. El hombre quería evitar el gol y bueno, se llevó por delante la dentadura de Batistón. Lo de ¿no? este señor, de Luis Suárez, además de lo cómico, es un acto de reincidencia. Son varias uh-huh. las veces que han captado a este señor mordiendo a sus rivales. La FIFA está estudiando una sanción contra el jugador directamente. Hannibal Lecter del fútbol. Estudiando una sanción. Ya. Más allá de que, bueno, felicitar por supuesto a la comunidad uruguaya, ¿no? Y lamentarlo, bueno, pero... por la comunidad italiana residente en nuestro país, que se van tempranito al Mundial. Ya son tres los campeones mundialistas que se van: Inglaterra, España e Italia. Y bueno, todos ellos sacados por países suramericanos. Así es. Expulsados del Mundial por países suramericanos. Que ahora, lamentablemente, y el fútbol es así, las cosas son así, y a lo mejor también una que otra manito de la FIFA, uh-huh, los van a poner en octavos de final a enfrentarse entre sí. Le toca a Brasil enfrentarse con... Déjame sacar la chuleta por acá. Uh-huh. A Brasil ahora le toca enfrentarse con la selección de Chile, dos suramericanos allí, y a Colombia le toca enfrentarse con Uruguay. Otros dos suramericanos que se van a enfrentar en octavos de final. Solo pasarán dos a los cuartos. Pero esto está repleto de América Latina hasta ahora. En los dos primeros encuentros, Brasil-Chile, Colombia-Uruguay. El otro está Holanda contra México, otro país latinoamericano. Y en el otro, Costa Rica. Sorprendente, la sorprendente Costa Rica. Sí. Contra Grecia. Que cómo lamenté yo de verdad la salida de Costa de Marfil. Sí, lamentable. En tiempo ya cumplido, un penalti, bueno, así que fue penalti. Así es el fútbol. Pero bueno, este es el fútbol, lo estamos viviendo con mucha intensidad. Un mundial repleto de nuestra América Latina, con muy buenas noticias, con muy buen desempeño, con una muy buena organización por parte del país anfitrión y con los gazapos de la FIFA, ¿no? Que sigue dando de qué hablar, lamentablemente, en esta organización del Mundial, lo que corresponde a FIFA, sobre todo por unos puestos que están ellos dándole preferenciales a una gente que no tiene que merecer los puestos preferenciales en los estadios. Sí. Ayer me acordaba, ¿no?, de aquel famoso cabezazo que Zidane le dio también a un jugador italiano. Ah, sí. Digo, pero ¿por qué esa hazaña con los italianos que todo el mundo les da? No, bueno, cosas que pasan definitivamente. Bueno, y pasamos del fútbol ya, estamos fragmentados como el Twitter, ¿no? Salimos del fútbol y vayamos pues a las declaraciones del presidente Nicolás Maduro el día de ayer durante este acto cívico-militar en el campo de Carabobo. El presidente Nicolás Maduro denunció la existencia de fuerzas disolventes y llama la máxima lealtad, jamás duden de mí. Tras el desfile por los 193 años de la batalla de Carabobo y el Día del Ejército, este 24 de junio de 2014, el presidente Nicolás Maduro denunció la existencia de fuerzas disolventes que pretenden incubarse dentro del pueblo venezolano y las fuerzas revolucionarias. Tras recordar su carácter de líder del proceso revolucionario e hijo leal del comandante Chávez, el presidente llamó a la unión, a la disciplina máxima, todas las fuerzas revolucionarias de la patria y a la lealtad conmigo como presidente. Llamó a la máxima lealtad, a la máxima disciplina, como el pueblo, como los humildes, como los trabajadores, como las mujeres, como la juventud, que jamás dudo de Chávez. Añadió Maduro, yo les digo, jamás duden de mí, yo soy un hombre de ustedes, del pueblo. Podremos pasar por momentos de dificultades hoy, mañana, quién sabe cuándo, pero siempre tendrán en mí un hombre humilde, leal hasta más allá de esa vida al comandante Chávez. Así que exijo máxima lealtad y disciplina a todas las fuerzas revolucionarias, a todos los líderes revolucionarios, que no se imponga a las fuerzas disolventes que se impusieron en el siglo XIX o que en el siglo XX impidieron la unión estratégica de nuestro pueblo, dijo el jefe de Estado al cierre del desfile cívico-militar que se desarrolló en el Paseo Monumental de Campo de Carabobo, en la que se conmemoró la gesta que libró el Ejército Patriota y que selló la independencia y en la que estuvo al frente el padre de la patria, Simón Bolívar. ¿A qué se deben estas declaraciones del presidente Nicolás Maduro? Pues a la polémica generada por la carta que escribió Jorge Jordán, y ya en estos días dimos aquí en el programa nuestra opinión sobre la carta. Esa carta tuvo una consecuencia, fue que Héctor Navarro escribió un artículo defendiendo a Jorge Jordani. Está en todo su derecho de hacerlo, ¿no? Independientemente de que yo discrepo del artículo de Héctor Navarro en un detalle, cómo lo enfoca. Quizás es como lo percibió él y lo percibe mucha gente. Lo cuestionable y cuestionado de la carta de Jordani no es el ejercicio de la crítica. Es que en esa carta desconoce a Nicolás Maduro cuando dice que aquí hay un vacío de poder, sí, y que Nicolás Maduro está carente de liderazgo. Por eso fue que se ganó la etiqueta de traidor por parte del presidente Nicolás Maduro, que está en todo su derecho. Oye, me estás desconociendo, te tengo mi equipo de gobierno, sales y me desconoces, eres un traidor. Es que mira, ni Smolansky. Smolansky tuvo que reconocer a Maduro allí en plena, o sea, así de en pleno sencillo, Palacio de Miraflores. Le dijo, sí, yo lo reconozco, presidente. Y que venga un militante de las fuerzas revolucionarias a decir que desconoce a Maduro, que hay un vacío de poder, que desconoce su liderazgo. Oye, es peor todavía. Claro, entonces en ningún momento, así por lo menos lo he percibido yo, pienso que mucha gente lo percibe así, en ningún momento en esta carta de Giordani se le cuestiona o se le llama traidor por el ejercicio de la crítica. Porque otra cosa que se le puede cuestionar a Giordani, que también lo hemos dicho aquí, es que él no hace autocrítica, le echa la culpa a los demás, pero él es responsable de todo esto que estamos pasando ahorita, porque es que él no estaba jugando carritos en su casa. Y si dice que no lo recibían en los últimos meses, ¿cuántos años no tenía atornillado en ese cargo? Y haciendo lo que hacía. Y que esto no viene desde que el presidente Chávez enfermó. Esto viene de años atrás. ¿Quién sabe si se hubiera modificado Cadivi o si hubieran eliminado Cadivi antes, no estuviéramos pasando lo que estamos pasando ahorita? Y el principal defensor de Cadivi era el señor Jorge Giordani. Pero bueno, más allá, en ningún momento he percibido yo que a Giordani se le haya cuestionado por el ejercicio de la crítica. Siempre ha sido bienvenida la crítica. Y Héctor Navarro, en su legítimo derecho, cuestiona, o sea, o señala que a Giordani se le llama traidor por ejercer la crítica. No estoy de acuerdo con Héctor Navarro, pero tampoco estoy de acuerdo con que se lo haya vetado y se le haya pasado al Tribunal Disciplinario del PSUV por expresar su opinión. Porque Héctor Navarro en ningún momento está cuestionando el liderazgo de Nicolás Maduro. En ningún momento está cuestionando. En ningún momento está cuestionando la o está echando para el traste, pienso yo, la revolución bolivariana. Sencillamente él, de acuerdo con su punto de vista, defiende a un camarada. Igualmente, cada partido político a lo interno tiene, bueno, sus reglamentos, sus estatutos, su forma de proceder. Si el PSUV considera que esta es la forma de proceder con Héctor Navarro, bueno, esta es una consideración que tiene que, que es estrictamente, claro, del PSUV. Ahora, también, si este camarada Navarro no consiguió otra vía, uh-huh, para hacer pública esta declaración que ha hecho opinión, a través de un artículo, o sea, es triste, ¿no? Es triste. Él ha tenido que agotar los esfuerzos por hacerla llegar a lo interno del partido, primero, disciplinadamente. De esto se trata lo que dice el presidente Maduro, con el asunto de la disciplina. No podemos estar ahora, no, se me ocurrió porque yo quiero expresarme, entonces digo esto, digo aquello, digo lo otro, y digo no, todo hay que, lo que hay pienso que ser sin pensar, claro, en las consecuencias de los actos. Estamos viviendo el peor momento de la revolución bolivariana en cuanto a ataques se refiere. Son ataques todos los días, de todos los flancos, ya lo hemos venido diciendo, en 14 meses, bueno, ha pasado lo que nos pasó, y más que en los 14 años que compartimos junto al comandante Chávez. Nos ha pasado de todo. Y oye, no entenderlo como camaradas en este momento político y salir a dar declaraciones que no colaboran, no contribuyen con el fortalecimiento de la revolución, oye, es un acto por lo menos irresponsable. Por lo menos irresponsable en este momento político. Y a mí me da mucha pena, en lo personal, me da mucha pena que surjan experimentados líderes políticos a meter la pata de esta forma en este momento, cosa que no hacen ni los más muchachos, ¿vale? Ni los más muchachos. Entonces, no, a mí me despierta igualmente la suspicacia de que, oye, como no estoy en ningún cargo, entonces yo digo. Como no me dejaron por fuera, entonces yo hablo, entonces yo echo peste. Me levanta la suspicacia este tipo de cosas, porque como no ostentan en este momento ningún cargo de responsabilidad mayúscula como lo tuvieron en sus diferentes espacios, en sus diferentes oportunidades, entonces ahora sí digo lo más imprudente en un momento de tensión, en un momento en el cual hay que reagrupar las fuerzas revolucionarias. Pero, ojo, esto no quiere decir que vamos a dejar la crítica interna de un lado. No, pero hacerla en los espacios para que se hagan los correctivos, se tomen los correctivos. No de esta forma, que de verdad se le está haciendo un flaco favor al gobierno en un momento en lo que lo que ha hecho es necesitar de la unidad, de la lucha, de la batalla y de la victoria que tanto nos pidió el presidente Chávez en su discurso de despedida. Exactamente, ¿no? Y bueno, la idea, en ningún momento, la idea es criminalizar la crítica. Pienso que esa no es la línea del presidente Nicolás Maduro. Esa no es la línea de Nicolás Maduro, porque en ningún momento se cuestionó que esta persona, que Jorge Jordani, criticara. Lo que se cuestionó fue eso. No me estás reconociendo el gobierno. No me estás reconociendo como cabeza de esta revolución bolivariana. Qué bueno que después hayan habido solidaridades por afectos, por cariños, y hayan querido salir al ruedo, porque efectivamente se tomó una persona de la tercera edad y se la crucifica inclemente, de una forma inclemente en las redes sociales. Pues es lógico que su amigo haya querido salir a defenderlo. Está en todo su derecho, está en todo su derecho de expresar una opinión, pero se encuentra dentro de una organización política que tiene unas normativas y tiene unas líneas. Sí. Pude haber utilizado la organización política para abrir el debate, para abrir la crítica, y por qué no sacar un documento dentro del mismo PSUV o plantearlo, ya que está este congreso del PSUV, vamos a discutir eso. Ahora, bueno, estamos en un país donde hay libertad de expresión, y si quieres hablar libremente, en cierta forma. Pero eso pasa en todos los partidos políticos. En todos los partidos políticos, señores. Hay disciplina. Recordemos a Luis Tascón. A Luis Tascón lo pasaron a tribunal disciplinario no sé cuántas veces. A Luis Tascón lo expulsaron del PSUV. Y Luis Tascón siempre fue leal a Chávez y a la Revolución Bolivariana. Y sencillamente se fue para otra trinchera. Ya que vemos muchas personas que somos leales a la Revolución Bolivariana, apoyamos al presidente Nicolás Maduro y sencillamente no militamos en organizaciones políticas. Momento de hacer la pausa en La Ventana. Tenemos música con Manu Chao. La vida es una tómbola. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, si yo fuera Maradona, viviría como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, si yo fuera Maradona, viviría como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, si yo fuera Maradona, viviría como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, si yo fuera Maradona, viviría como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, si yo fuera Maradona, viviría como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, si yo fuera Maradona, viviría como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, si yo fuera Maradona, viviría como él, Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. La ventana, si atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 25 de junio de 1868, el general José Tadeo Monagas, exhibiendo una increíble energía a sus 80 años de edad, toma a Caracas como el jefe de la Revolución Azul, así llamada por ser ese el color de su bandera. Para esa época, el país se hallaba en una situación de anarquía, producto de los enfrentamientos entre los generales y coroneles de la triunfante Federación. Empiezan a surgir movimientos guerrilleros por todas partes. El presidente Falcón, al abandonar el poder, encargó del Ejecutivo a su ministro de Guerra, Manuel Ezequiel Brusual, el soldado sin miedo de la Federación, quien firmó el llamado Tratado de Antímano con los caudillos que no tardaron en desconocerlo. Así las cosas, Monagas, que en marzo había lanzado un manifiesto en su Hato El Roble proclamando una revolución, en mayo lanza otra en Barcelona y marcha sobre Caracas. El 19 de junio tiene lugar en la Quinta Sanssouci, en los alrededores de Caracas, una reunión entre los comisionados de Monagas y los de Brusual, con el general Sublet como consultor. No hay acuerdo posible y Monagas sigue su marcha hacia la capital, que cae en su poder el 25. Brusual se retira a Puerto Cabello, donde cae gravemente herido y posteriormente muere en Curazao. Al triunfar la Revolución Azul, toma posesión como presidente provisional el doctor Guillermo Tell Villegas. Monagas no tardará en morir a escasos 5 meses de su victoria. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? Al maestro Gabriel Rodríguez. Lastimero, es el quejido soberbio del que al hombre trajo el fuego, atado con duros hierros. No es alboroto ni es juego, solo las aves lo escuchan. Si señor liberen a Prometeo, escondido como pudo, trajo la llama en un junco. Las artes, la medicina y todo lo que allí cupo en un mapire tejido, anda tejido muy útil aunque muy feo. Solo las aves lo escuchan, liberen a Prometeo. Thank you. pues supone un mal mayor. Dar a los hombres sapiencia, que sí, para curar su mareo. Solo las aves lo escuchan, liberen a Prometeo. Cómo atraparlo no basta, hay para quitarle la maña. Han puesto un buitre filoso, oye filoso, a comerle las entrañas. Como este titán no se muere, yo no lo sé, no lo creo. Solo la sabe, lo escucha, sí señor, liberen a Prometeo. Andaban del timbo al tambo y andaban del timbo al tambo, huyéndole al temporal, huyéndole al temporal. No conocían los astros y todo les salía mal. Conocían los astros y todo les salía mal. No sabían forjar metales ni trabajar la madera. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Ni trabajar la madera, ni domar los animales, ni sembrar en la pradera. Eso, liberen a Prometeo, nos los dice este camarada José Alejandro Delgado para en abrir el esta año parte del joropo. Liberen a Prometeo, porque debemos tenerlo claro, este es el año del joropo, señores. Este es el año del joropo y aquí disfrutando de buen joropo en Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, tenemos más informaciones que comentarles y bueno, el nuevo modelo policial se incorpora a los cuerpos intervenidos en 6 municipios. Esto de acuerdo con esta nota de ABN. Recordemos que 6 cuerpos de policía de los estados Amazonas, Sucre, Sur y Carabobo se encuentran intervenidas por el gobierno nacional con el fin de verificar su funcionamiento y adecuarlas al nuevo modelo policial que se caracteriza por ser preventivo, humanista y cargado de ética y valores. El viceministro del Sistema Integrado Policía, Vicipol, Marcos Rojas Figueroa, precisó que estos cuerpos policiales se ubican en los municipios La Cañada, Miranda y Baral del estado Zulia, municipio San Diego, estado Carabobo y la Policía Regional del estado Amazonas. Llevamos inspeccionadas 142 policías. A 96 de ellas les hemos hecho asistencia técnica. Ahora tenemos 6 policías intervenidas, informó Rojas Figueroa al ser entrevistado por ABN. El proceso de intervención de estos cuerpos policiales inició el pasado año. Sin embargo, se extendió el proceso para constatar que las instancias de seguridad realmente se apeguen al nuevo modelo policial. Bueno. Mira, una buena noticia nos llega desde el punto de vista internacional y hacia Venezuela. Es el reconocimiento que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Anuncio que hizo reconocimiento a Venezuela por los logros en el aspecto social. Se destacó a través de este informe del PNUD las políticas sociales que se desarrollan en Venezuela, las cuales están dirigidas a desarrollar una mayor equidad, inclusión y justicia social para la población, en especial para los sectores más vulnerables. Jessica Faeita es la persona encargada pues, de emitir esta declaración. Elogió además el respaldo que ha brindado el Ejecutivo venezolano al Plan de Naciones Unidas, que establece la necesidad de avanzar en el desarrollo humano a través de la profundización del papel del Estado y de sus políticas en materia de educación y bienestar social, así como realizar una mayor apertura e innovación tecnológica. Estas son algunas de los reconocimientos que se han hecho al programa social que encabeza la Revolución Bolivariana y que además en este aspecto todavía no está incluido lo que ya arrancó hace 3 semanas, que es este Casa por Casa, con los Domingos Rojos para erradicar la pobreza extrema en nuestro país. Esta es una iniciativa tremenda que ha tenido el gobierno revolucionario y que está enmarcada dentro de estos mismos planes de acción de hacer un especial acento en lo social en la gestión de gobierno. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También está disponible en las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. ¿Tenemos llamada, Luiger? Ya tenemos llamada por allí, okay, la atendemos. Buenos días. Buen día. Ya dime, orden. Por favor. ¿Cómo te ha ido, Carlos? Bien, bien, ¿ustedes cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Aquí tomando nota con relación a lo que ustedes exponían hace breve momento, que es, la fuerza disolvente, ¿no? Que de una u otra forma la derecha sabe cómo hacerlo y colocarlo según el tiempo y el espacio que le permita a ellos en cualquier momento prender la luz, ¿no? Uh-huh. Y creo que parte de eso se está haciendo y lo han venido haciendo, uh-huh, de muchas formas. Y por eso es que le decimos al compañero Maduro que parte de todo ese golpe suave lo tiene a lo interno. Y sobre todo lo que son las estructuras administrativas de las instituciones. Es cierto, Elsa, Rando, uh-huh, la disciplina, es cierto, nuestra lealtad y lo que somos militantes mucho antes que Chávez, y que siempre hemos sido bien críticos con respecto a las debilidades, y críticos sobre todo a aquellos que los errores a veces lo cometen adrede, ¿no? Y eso es parte de ese sabotaje interno. Y hay casos, muchos ejemplos. Nosotros cuando antes del golpe, en el 2002, salimos un equipo de compañeros a difundir el documental de Allende. Y le decíamos a muchos compañeros en distintas comunidades de las cuales paseamos y expusimos, compañeros, vamos a preparar la lucha porque viene esto. Viene un golpe y se está gestando desde lo interno. Pues, encerrando, lo voy a decir para que entonces salgan dolientes. A lo interno comenzaron a descalificarnos como locos, como cualquier otro tipo de término que pudieron utilizar aquellos que estaban al lado de Chávez. Es tanto así que en una exposición o en una conferencia en la sala plenaria en el Parque Central, solicitamos un derecho de palabra para exponer el golpe que venía y fuimos abordados por los jefes de seguridad, que en ese momento lo liderizaba el señor, que en paz descanse, William Lara, y nos lanzó a su seguridad y le dijimos: compañero, usted está errado en esto, porque nosotros aquí le vamos a difundir a los compañeros qué es lo que está pasando en lo interno. Eso fue en noviembre, antes del golpe. Ese sería en el 2001, y ya nosotros veníamos gestando una serie de jornadas, de documentales, y diciéndole a los compañeros: vamos a preparar la lucha porque viene un golpe. Fuimos descalificados y no encontramos, encerrando, por dónde emanar esa información. Igualmente sucede ahorita cuando hay una crítica. Ojo, yo no voy a defender a Jordán, yo no voy a defender, porque eso se debate personalmente, con argumentos, con fundamentos, y no rendirle pleitesía a nadie. ¿Por qué digo esto, Rando, Enzo y compañeros quienes me escuchan? Por enésima vez le hacemos un llamado al compañero Ricardo Iturriza, a sus directores de Fundacomunal, que le apriete el tornillo a sus funcionarios, porque es sabotaje, encerrando. ¿Quién lo escucha? Específicamente la señorita Alexandra Castillo, funcionaria de Fundacomunal, que tiene ya varios, tanto varios días como tiempo en el sabotaje y la dilatación de los procesos, específicamente el Consejo Comunal Ítalo Sarri, el real, no el ficticio, el que le presentan a Fundacomunal y el que Fundacomunal apoya. No, es que se adecuó ahorita. Ah, compañero, el nuevo director de Fundacomunal, es un llamado, apriétele y dígale a sus funcionarios que ya basta y dejen el saboteo. Específicamente, señorita Alexandra Castillo, ¿dónde se coloca eso, Rando Enza? Que estos, a su vez, se conjugan con consejos comunales paralelos, adecos bolivarianos. ¿A dónde se lleva eso? Y esos son militantes del partido. ¿A dónde se lleva eso, Rando Enza? ¿A dónde? Como ustedes dicen, claro. Si toda esta gestión política de sabotaje de Alexandra Castillo en conjunto con una serie de sujetos internos en sectores, en el caso específico los frailes de Katia, vienen saboteando hace un buen rato y se le ha colocado los documentos tanto administrativos, legales, jurídicos, políticos, sociales y morales a las instituciones, al Ministerio de la Comuna como a Fundacomunal, y han hecho caso omiso. Igualmente que la señora Carolina León, supuesta abogada, militante de su partido, y es otra aliada, Alexandra Castillo, al sabotaje. ¿Cómo se hace encerrando? Explíqueme, el partido es una organización, no es todo, no es la revolución. Es una organización más, como dijo el compañero Chávez. Entonces, ¿lo van a utilizar para qué? Para sostener. ¿Lo van a utilizar para qué? Es una discusión política con las organizaciones sociales. Entonces, culminarle, compañero. Aquí hay una grave formación política y abuso del funcionariato, tanto institucional, ya lo denunciamos, la señorita Alexandra Castillo, la señora Carolina León, Petra de Rodríguez, y si quieren piden derecho a réplica. Porque todos estos papeles se han colocado en su instancia correspondiente y llevan 2 años en eso, Rando, Enza, y no ha habido ningún tipo de respuesta. ¿Qué quieren? ¿Implosionar nuestros procesos comunitarios? ¿Eso es lo que quieren? ¿Y cómo respondemos a eso, compañeros? ¿Con omisión? No, con nosotros se pelaron. La respuesta será contundente, política, y en cualquier terreno que estos adecos Quinta República, embestidos con un viva Chávez o una estructura de partido, quieren venir a hacer y deshacer. Muchas gracias, compañero, y espero y aspiro que su voz también nos acompañe en decirle a Ricardo Iturriza, a la compañera Lorena, que es viceministro, a la compañera Chiqui, que también es viceministro, métanle la lupa a Fundacomunal y a sus adecos, que es una gran mayoría, adecos funcionariatos. Y tenemos argumentos y fundamentos. Enzo, muchas gracias y Dios los bendiga y los cuide. Y para adelante todo el mundo, que venceremos a pesar de esta quinta columna, que es la derecha bolivariana. Compañeros, salam aleikum, viva Chávez, vivamos todos. Sí, señor, aleikum salam. Bueno, Carlos Andrés Pérez nos da su opinión. Respetamos la opinión de nuestro compañero y es una inquietud. Es una inquietud que está dentro de las bases, ¿no? Dentro de gran parte del pueblo, que dice, bueno, están siendo efectivos, si bien puede merecerse este jalón de oreja y este pase a tribunal de disciplinario, por ejemplo, el caso de Héctor Navarro, porque no se mete la lupa también dentro de la organización para castigar a aquellas personas, miembros del partido, que han estado saboteando desde dentro de las instituciones, que han sido cómplices de las empresas de maletín, que han sido cómplices de una cantidad de problemas que originaron la situación económica que estamos viviendo ahora. Porque no es ninguna tontería que se fugaron 20 mil millones de dólares. Y eso no se fugaron solitos o porque nada más se lo llevó la derecha exógena. Hubo complicidad por parte de las instituciones, por gente dentro de las instituciones. Y bueno, y la misma rigidez y la misma disciplina se debe aplicar hacia estas personas que le hacen daño a la revolución de esa forma. Porque como decía un compañero nuestro, 2 cartas no van a tumbar al gobierno de Nicolás Maduro, no. Pero la corrupción sí. Sí, el asunto la ineficiencia, está, fíjate, sí. Fíjate lo que ha pasado, ¿no? Por allí ya fue noticia la semana pasada, imputada por tres delitos. Eugenia Sader. La exministra de Salud, Eugenia Sader. Imputada, vamos a ver, ahora le toca defenderse, ¿no? Pero estas son las cosas que nosotros tenemos que, en principio, aplaudir, ¿no? Que la justicia, claro, actúe rápidamente en estos casos. Y las otras, oye, que nos quedan los casos que lamentar. Hay funcionarios, altos funcionarios, que han estado en diferentes instancias de poder, han pasado por allí, de repente, nadie sabe, nadie supo, salieron, estalla un escándalo que tenga que ver con corrupción o con mal manejo administrativo, y nadie sabe más de ese funcionario, más nunca, más nunca. Y la mayoría de esas veces esos funcionarios militan dentro de un partido político. Sí. Y el partido político, calladito. Entonces, oye, son las cosas que hay que salir al paso. Entonces, bueno, disciplina para todo tener el mundo. Toda la moral revolucionaria de salir al mal zaperoco cuando haya que armarlo. Y otro detalle, pues, es que Carlos Andrés Pérez, pues, nombra, dice con nombre y apellido, unas personas que, según él, a su juicio, nosotros no somos testigos, están saboteando dentro de Funda Comunal. Invitamos a estas personas, pues nosotros sabemos que este programa es escuchado por personas vinculadas al ministerio, a ese ministerio, al Ministerio de las Comunas, pues mira, estas personas tienen el estudio abierto y los micrófonos abiertos para ejercer su derecho a réplica, es un derecho constitucional. ¿Cómo y bueno, no? ¿Cómo no? Dado que hay una referencia nominal, directa, ¿no? O sea, nominal. Fulana de tal, fulana de tal y fulana de tal, con todo gusto, aquí los estamos esperando si quieren ejercer un derecho a réplica. Sí, además que bueno, sería también bueno, claro, en aras del tiempo, a veces es corto y la participación de este usuario, que varias veces ha presentado esta queja, por parte de algunos funcionarios de Funda Comunal, bueno, plantear cuál es el caso. Y plantearlo, no lo conocemos a fondo, él tendrá sus visiones, seguramente del otro lado habrá otra visión de por qué se producen los retrasos que denuncia nuestro usuario. ¿Tenemos otra llamada por allí? Sí. Buen día, Luis. Aló, buenos días, es Coromoto. Hola, Coromoto, Coromoto, manda todo. ¿Cómo está, mi amor? Bien, bien. Bueno, mira, yo voy a secundar lo que acaba de decir el amigo Carlos Andrés con respecto a Funda Comunal, y no es de ahorita que está el actual ministro, sino anteriormente cuando estaba ahí, sí. Nosotros tenemos aquí un festival 64, el cual fue dirigido por una persona evidentemente de oposición. Él sube de cargo, ahora es coordinador de varias zonas y deja uno a su cargo provisional, y este señor no se reúne, sino es con la gente de la oposición. Él no convoca, y está nombrado por Funda Comunal, no convoca sino es a la gente de oposición cuando nosotros queremos hacer vida dentro del festival, que un polideportivo, funciona barrio adentro, estuvimos allí con los refugiados que ya no están. Este señor nos cierra las puertas a nosotros, a las personas de la revolución. Eso lo hemos denunciado en varios sitios. Cuando nos reunimos decimos lo que está sucediendo, las irregularidades que está sucediendo con este señor. Y mira, no somos escuchados. Los dos, tanto Johnny, que era el anterior encargado del festival, como el que está actualmente, caso omiso de lo que uno le dice, y sin embargo, ahí están. ¿Quién es el que está actualmente, dice? Mira, ahorita Eliazar, no me acuerdo ahorita el nombre, porque es que no tenemos acceso a él. No tenemos acceso a él. Él se reúne con la gente de la oposición y bueno, mira, es horrible. El acceso a la comunidad, si tú no eres de oposición, es fatal con este señor. Y ahí está, y lo hemos denunciado, lo hemos dicho en todas las reuniones, que revisen qué es lo que está pasando con Funda Comunal. Esta humanización está totalmente descuidada, y todo, bueno, lo de la oposición están agarrando cancha increíblemente, porque nosotros no tenemos respuesta de las instituciones cuando hacemos las denuncias, que si la poda, que si problemas que tenemos con las urbanizaciones. Entonces, la respuesta se la dan es a la oposición. Por eso que ese eslogan de que no volverán es absurdo. No volverán, no, es que están ahí. Los tenemos adentro, tenemos una vecina tremenda opositora que hace cacerolazo y demás, lleva aromática, y tiene un cargo en Mercal. Y nosotros los chavistas, para que nos puedan dar respuesta, nos cuesta, bueno, pues, increíble. Entonces, eso es lo que está pasando. Son las instituciones las que nos están dando respuesta y están dejando que la gente de la oposición agarre cancha, porque es a ellos lo que les están dando respuesta, no a nosotros como organización, no nos están dando respuesta. Y eso es lo que está pasando. Hasta cierto punto, Carlos Andrés tiene razón, las instituciones tienen que hacer una depuración, no porque sean oposición, sino porque lo están haciendo mal, lo están haciendo con todo, con toda la mala intención para que esto se caiga. Lamentablemente es así. ¿Qué tal? Bueno. Cuando averigüe el nombre en sí del señor que está ahorita en este momento en el Festival 64, yo los llamo y le doy... Oye, por favor, por favor. ¿Cómo no? Bueno, mis amores. Un gran abrazo, ¿eh? Son las 10:54 minutos. Mira, programa termómetro, ¿no? El de hoy. Estas denuncias, nos han llegado muchas otras por acá vía Twitter, las vamos a leer en la próxima parte del programa. Programa termómetro, programa para hacer diagnóstico, el de hoy. Escuchemos. ¿Ah? Vamos a escucharnos y después empezamos a sacar conclusiones. Son las 10:55. Y es tiempo de hacer una pausa, nos vamos con Bacalao Men, Sabaneando. Sorpresa. Voy andando. ¿Para dónde? Sabaneando. Yo voy también, Pablo. Vacilando. Como siempre. Detallando. Tú sabes, chequeando, pillando. Voy montando. Fachando y el camino divisando, ajá. Sabaneando, ya tú sabes cómo la estamos pasando, ni que venga disfrazado el bacalao, conocemos, ten cuidado, hay cocodrilo en el campo y lo sabemos, claro. Esta facha es como el liga te despacha, así. Que se vengan las muchachas que comenzó la guaracha, que no hay cuiro con nosotros, estamos activos todo el día, a nosotros no nos para mijo ni la policía, así que chévere y atrévete si puede o si no convive, muévete que aquí vamos paldeano, paisano. Parroquianos, hermanos latinoamericanos, vamos a seguir luchando, pero en una sola mano, galopando la colina por América Latina, porque somos una raza y somos una raza fina. En lo que quiero es vacilar, el bacalao es pa' guaracha, y lo que quiero es vacilar, sabaneando, el bacalao es pa' guaracha, chévere, chévere, chévere. Señores, lo hacemos así, es fácil. Estructurando el sonido como debe ser. Bacalao, men. Civilino. Estamos sabaneando. Esto es desde hace tiempo, recuérdate. Aquí nadie nos trajo de gratis. Ni siquiera la suerte nos acompañó. Vinimos porque Dios lo dispuso así. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM.

Ahí tenemos a la orquesta Metal y Madera, versión que hacen del tema de nuestro padre cantor Ali Primera, Mama Pancha, y así se abre esta tercera media hora de La Ventana. Son las 11:05. Hay Twitter de a montón. Para tirar para arriba, lo empezamos a leer. Arroba La Ventana Abierta es la vía que de comunicación a través de esta red social entre ustedes y nosotros. Juan Guirola nos escribe varios comentarios. Y nos dice, compatriotas, se activaron algunos focos terroristas en el país. La mediática solo resalta la acción de la Guardia Nacional y no la paz. Nos dice, en Vale TV observé un documental sobre la contaminación ambiental y mencionaba la responsabilidad de los países del norte. Nos comenta también, con las acciones de la quinta columna se hace imperioso la alerta ideológica y contralora del pueblo chavista socialista. Dice también Juan Guirola, tremenda escenificación y grandioso desfile el 24 de junio en Carabobo. Bravo, presidente, arroba Nicolás Maduro, por la Unión Cívico-Militar. Donde no hay paz, crece el odio y la desidia, contraloría social contra los reductos terroristas. Apaguemos esa candelita ya. Atención, Corpoelegui, Alcaldía de Baruta, seguimos sin alumbrado en las calles de la población. Ya van más de 15 días. También dice Juan Guirola, la FIFA sigue demostrando su odio contra Latinoamérica. Exámenes toxicológicos, muchos minutos adicionales, etcétera. Bueno, ¿sí, dónde me das tú? En el juego de ayer de Italia contra Uruguay. Cinco minutos. Y es que eso ha pasado cada vez que juegan las selecciones favoritas o las selecciones grandes. Lo mismo si le van hicieron, perdiendo o están empatadas, 5 minutos. Lo mismo le hicieron en fútbol. Sabemos que la selección de Estados Unidos nunca ha tenido un gran logro, ¿no? No, pero él está, pero lo mismo le hicieron, buena. Lo mismo le hicieron a esa Estados Unidos contra un grande que es Portugal. Futbolísticamente hablando, le dieron 5 minutos de más permitiendo así que Portugal le empatara. Vamos a ver, yo no creo que tengan vida la selección de Portugal, sería otra selección europea que se marcha a casa sin nada y en la primera ronda. Pero el punto es, oye, ¿cómo han afectado? El arbitraje ha sido una de las peores cosas de este Mundial, lamentablemente, porque hay mucha calidad futbolística, hay muchas cosas positivas que destacar. Buena actuación de la organización brasileña en esta Copa del Mundo, pero el arbitraje nuevamente, el arbitraje FIFA, ¿qué más se le va a pedir, no? Al organizador de este torneo que tiene su cara volcada hacia los intereses económicos netamente y que saben que si los países grandes, los países de mayor nivel económico, quedan por fuera de la competición a temprana hora, bueno, se le cae mucha parte de la inversión. Mira, ya está por fuera Inglaterra, uno de los países que más invierte en FIFA. Italia, que es otro de los países que más invierte en FIFA. España, que acaba de ser campeón y que también tiene buenos intereses. La Liga Española es uno de los que tiene más grandes intereses en la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que es como se llama la FIFA. Y, oye, que le sigan quitando a los equipos que mayor invierten, que mayor cantidad de dinero invierten en los patrocinios a la FIFA, porque estamos hablando no solo de los equipos, sino de los anunciantes de esos países. ¿Usted sabe la cantidad de gente que va a dejar de ver el Mundial en Europa a raíz de la eliminación de selecciones de aquel continente? Que es donde mayoritariamente se practica el fútbol, ¿no? Hablándolo en términos cuantitativos. Es bastante, es importante. Y para la FIFA es bien difícil afrontar el resto del torneo sin esta gran gama de selecciones europeas. Sí, mira, ya que estamos hablando del Mundial, es bien, y quiero compartir con ustedes algo que escribe Alejandra Morales Hackett. Ella es periodista de Telesur y en estos momentos se encuentra en Suecia, ¿no? Y fíjate lo que cuenta, ¿no? Un periodista sueco que regresó del Mundial de Brasil habla en la radio. Allá en Suecia, ¿no? No habla de fútbol. Dice que le sorprendió llegar y ver el funcionamiento impecable de los aeropuertos, el transporte público y los ingresos a las instalaciones del Mundial, estadios, set de prensa, hoteles, salones, reuniones. Habló, como no, de las manifestaciones y si cree que la policía se le ha ido la mano en más de una de las ocasiones que él presenció. Dice que vio manifestaciones cada día y en las manifestaciones también vio a gente celebrar los goles de la selección nacional. Uh-huh. Y a la policía en medio de la manifestación, manifestando, metió gol Brasil y policía y manifestantes celebran, ¿no? Y después de la alegría, voltar a la briga, ¿no? Volver otra vez a la pelea. dice que no hay ni un solo brote de dengue, que fue una predicción de los medios de comunicación, no de los médicos de la Organización Mundial de la Salud. Y riéndose dice que allá en Brasil, en una entrevista a un epidemiólogo al que acudió para que le indicara dónde conseguir información de la epidemia de dengue, el tipo partido de la risa le dijo que en invierno es muy poco probable que haya epidemias de ese mal. Dice que hay periodistas brasileños dedicados a buscar asaltos, mejor si ocurren extranjeros, homicidios, violaciones y demás delitos en el marco del mundial. Dice que los ha visto volver decepcionados porque la sangre no llega al río. Dice que ha vuelto enamorado del pueblo brasileño y que ojalá ese pueblo nunca se entere lo que le han hecho a esa imagen maravillosa los medios de su país. Porque entonces se habrá una epidemia de odio. Dice que espera que Brasil no renuncie a los Olímpicos porque quiere volver. ¡Ay, los medios! ¡Qué vaina tan seria! Ah, bendito sea, fíjense. Portándose, ¿no?, igual, los medios brasileños, igual que aquí. Igual que aquí. Y como busca si muertos, si es extranjero mejor, meten mentiras, como una supuesta epidemia de dengue, diciendo, medios brasileños diciéndole a los turistas no vengan que hay epidemia de dengue. Y resulta que en esta época del año no hay epidemias de dengue en Brasil. Qué bárbaro. Bueno, este es el triste destino de muchos de los periodistas de nuestra región cuando gobiernos progresistas llegan a las máximas esferas de poder. Lo que les queda a la oligarquía es atacarnos, atacar a los pueblos a través de sus medios de comunicación. Y fíjate esto, hay un libro, ¿verdad? Un libro que consta de más de 300 páginas y tiene un enfoque diferente del fútbol. Se llama Chávez es fútbol, este libro, y muestra la cara social del balompié. Un libro que muestra el amor al fútbol de varios aficionados que se han identificado con el pensamiento del comandante Hugo Chávez está a punto de salir a la calle. La obra, Hugo Chávez es fútbol, estará a disposición desde la primera semana de julio, de acuerdo con lo explicado por uno de sus escritores, David Rosas, quien dijo que el enfoque sobre el fútbol que se leerá en sus páginas es muy distinto del que ven la mayoría de las personas. Rosas y Gilberto Carrillo se dieron a la tarea de hacer una compilación de escritos inéditos en los que se habla de la importancia social de este deporte, el manejo de las comunidades de los clubes que hay en el mundo y a su vez el amor que Chávez sentía por el balompié pese a que practicaba el béisbol. Esto lo hemos escrito personas ligadas a Chávez a las que nos gusta el fútbol. Hay un buen material gráfico, pero lo mejor es el contenido que hay en los escritos, explicó Rosas al correo del Orinoco. Los autores principales hicieron un trabajo desde el Vigía, donde residen, y consiguieron la colaboración de escritores reconocidos como el uruguayo Eduardo Galeano y el mexicano Fernando Buenabad, así como los técnicos Richard Páez y Luis Mendoza, futbolistas retirados y ligados a la selección nacional. Así que bueno, estará bien interesante este libro que saldrá a partir del mes de julio. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buenos días, Encerrando, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ingrid? Bien, ¿ustedes? Chévere. Muy contenta con el mundial. Está bueno, está bueno. Recuerden que esos países europeos siempre han subestimado a los latinos. Sí. Ajá, siempre. Entonces, esta vez están bravos, en cuanto se requiere, sí, Chávez. Fíjese, yo no sé si ustedes llegaron a ver uno de los programas de Maradona con Víctor Hugo, con ese periodista. Ajá. Pasaron, cuando Víctor Hugo le pregunta a Maradona sobre el presidente Chávez, él pasa un video donde todavía el presidente no estaba enfermo, pero eso fue en el centro de Caracas, la cantidad de gente, y estaba Maradona y el presidente lo llama. ¿Vieron eso? Sí, sí, yo... O sea, cuando regresan de nuevo a hablar, Maradona, él había dicho que era un ser extraordinario y todo lo quería. Ambos se querían. Se tenían mucho cariño. Él se le dieron ganas de llorar. Y entonces, fíjense, observen eso. Una persona que no está nacionalizada, que no vive aquí, que es de Argentina, ve el cariño y el amor tan profundo que sentía por nuestro presidente. Entonces él le dice, vamos a un corte, sí, porque él no aguantaba las ganas de llorar, ¿se dan cuenta? Sí. En cambio, este sinvergüenza de Jordani, porque sí es sinvergüenza, es un traidor. Vive aquí, trabajaba aquí con la revolución, y no, entonces nos lleva a este extremo de vacío de poder. O sea, hay un no reconocimiento a nuestro presidente. Y que muy, muy, muy mal. En este momento que está loca, está desatada, la María Mentira, como le dicen, ella desatada como una, a nosotros no nos conviene nada de eso. Entonces, sí lo veo como otra, yo, como un cierto de estalanquera. Aquí ha habido bastante, que están con nuestro presidente y ahora hacen esto. Chávez designó fue a nuestro presidente Nicolás Maduro. Y dejemos de estar diciendo el presidente Obrero, el presidente de la República y punto, porque nunca aquí se dijo Carlos Andrés ladrón y el Ventacur ladrón y matón y al otro León el asesino. No, no decían presidente, este es presidente y punto. A quitarle toda esa etiqueta, el presidente Nicolás Maduro y listo, y ya está, es presidente, con o sin ese título, pero él es presidente. Gracias. Gracias a ti. Bueno, gracias a ti, Ingrid. Bueno, tenemos mensajes aquí en el Twitter. Nos dice Juan Guirola, si está actuando debiera el presidente Nicolás Maduro en beneficio del pueblo que ya se están asomando los quinta columnas. Unidad, unidad, unidad, batalla, lucha y victoria. ¿Esta orden quién la dio? ¿Acaso se quiere desconocer el legado de Chávez? Sí, que, mire, ¿qué fue lo que nos dijo Chávez? O sea, yo quiero hacer hincapié en esto porque por ahí salen los que nosotros desde hace unos días, ¿no?, hemos venido llamando los criticones de oficio. Los que utilizan, desde un teclado, no, bueno, chévere, a criticar, a destruir la revolución, pero ni tocan un barrio, ni patean una comunidad, ni se reúnen con un colectivo organizado. Ah, pero como son los teóricos, como estudiaron, leyeron, se leyeron El Capital y ahora se creen más sabiondos que bueno, se creen los profesores de Carlos Marx, ¿no? Entonces, estos señores que hemos llamado los criticones de oficio, parece que se les olvidó lo que Chávez dijo aquel 8 de diciembre de 2012. Se les olvidó por completo. Se les olvidó por completo. Por completo. Por completo. Entonces se dicen, no, que el legado del comandante, que lo que dijo el presidente Chávez, que lo que dijo nuestro líder, nuestro supremo, que no sé cuánto. Lo que dijo fue esto, hermano, unidad, unidad, unidad de los patriotas. Esa es la consigna. Unidad. Lucha, batalla y victoria. Dijo el presidente, no faltarán los que traten de venir a aprovechar esa circunstancia, la pérdida física del comandante. Él ya sabía que estaba muy mal. Que traten de venir a aprovechar esta circunstancia para retornar al capitalismo o para traicionar la revolución. Y miren cómo los estamos viendo. Miren cómo los estamos viendo. Es que hasta en eso... Cuando Diosdado en estos días en su programa dijo que el presidente Chávez le había comentado en privado antes de esa alocución a Nicolás y a Diosdado, les había comentado, yo conozco mi ganado. Hasta en eso el comandante Chávez estaba en lo cierto y fue capaz en aquella ocasión de lanzar esta predicción que hoy estamos viviendo. Los saltadores de Talanquera, los que están traicionando la revolución, queriendo hacerle un favor, porque eso es lo peor, es que muchos de ellos creen que le están haciendo un favor a la revolución con esta criticadera. No están al tanto del momento histórico que estamos viviendo, no lo quieren asumir. Definitivamente. No lo quieren asumir y bueno, no creas, más de uno de ellos son de los que agarran, aquí está un rollo de verdad y agarran un avión y se largan. Sí. Es así. Mira, por acá... Mira, nos dice Mariana, Enza, no creo que Jordani se merezca respeto por su edad, sino por su trayectoria, su capacidad, pero sobre todo por su lealtad. Bueno, Mariana, es tu opinión, te la respeto, discrepo contigo, sobre todo con la palabra lealtad. Sí, y además, se merece respeto por su edad. Nosotros tenemos que aprender eso de nuestros ancestros, respetar a la gente por su edad, sí, porque tienen más experiencia que uno. No, y es que lo que pasa es que, y eso es algo que dentro de la cultura venezolana tenemos que cambiar. ¿Hasta cuándo? O sea, porque tenemos, pienso yo, que como gentilicio tenemos el problema de la viveza criolla. Y lo otro es la descalificación por el físico. Sí. Se burlan del negro, del gordo, del viejo. Tenemos que ser jóvenes, a juro. Entonces, si quieren criticar a alguien o burlarse de alguien, la vieja, el viejo que está mascando el agua. No. Y eso no es nuestro. Los indígenas veneran a sus ancianos, claro, escuchan a sus ancianos, sabiduría, es sabiduría. Sabiduría. Y claro, la sabiduría también a veces... es sabiduría y de paso ya dieron toda su vida y su juventud por los más jóvenes. Nos toca a nosotros retribuírselo con respeto y amor. Y que a veces esa sabiduría, a veces, bueno, no es tal, ¿no? En este caso creo que no es la mejor decisión la que tomó Jordani de publicar esta carta. Respetamos su trayectoria, respetamos todos los aportes que le hizo a la revolución. Respetamos que es una persona que no se ha lucrado con fondos del Estado, es una persona honesta. ¿Lealtad a quién? La lealtad no se puede profesar en este momento solo a una persona, y menos si esa persona ya no se encuentra entre nosotros. La lealtad es a un proceso revolucionario y esa fue la lealtad que pidió el presidente Chávez cuando se nos fue. Esa es la lealtad que nos pidió Chávez, lealtad al proceso revolucionario. Tenemos por acá a Juan que nos dice, hagamos un ejercicio de pesadilla. ¿Se perdió la revolución? Bueno, CDI privatizado, inflación al 300%, etcétera. Esto es lo que esperamos. Se preguntan también, a pesar de los problemas que está confrontando el presidente Nicolás y el pueblo, me resteo. Se asoman los quinta columnas, chavistas, alerta ideológica. Nos dice Contraloría Popular, es que eso que dice el compa es totalmente cierto. En Catia eso sucede cada vez que se va a conformar un consejo comunal. Y el reclamo, veremos. Esto lo dice Contraloría Popular. Sí. Nos escriben también por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Nos dice Carmenza Mezquita Esteban, buen día, Enzi Randolph y a todos los que se suman en esta ventana. Solo un detallito, el expresidente interino Ramón J. Velázquez nació en Girón, Santander, Colombia. Este dato no lo saqué del Twitter ni del Facebook, lo saqué de un libro de historia colombiana, que en cuanto lo pueda conseguir les hago llegar el nombre y el autor. Yo sé que eso no es de importancia ahora, además porque era nacionalizado, pero es que la derecha sí puede tener presidentes colombianos. Esto lo hago saber por tanta crítica hacia nuestro presidente Nicolás Maduro, que yo hasta la presente no he encontrado ese dato en ningún libro. En ninguna parte. Sí. Incluso el registrador allá en Colombia que denunció Uribe, donde estaba registrado presuntamente, supuestamente Nicolás Maduro allá en Colombia, el registrador lo negó, dijo, no, ese dato no está aquí, eso es falso. Es falso. Toda una mentira más otra de las mentiras que se han sumado en toda esta guerra terrible que ha enfrentado el camarada presidente Nicolás Maduro durante estos 14, ya casi 15 meses. Inclemente, sin descanso, un día tras otro, horas y horas tras otras, contra la presidencia de Nicolás Maduro. Y caramba, cuánto ha resistido este valiente hombre. Este hombre de bien que es Nicolás Maduro, este hombre de pueblo, ¿cuánto ha resistido? Nos pidió hace unas semanas atrás, no me dejen solo en esto. Y empezaron a salir los saltadores de Talanquera. No me dejen solo y mira. Sí, y mira, págata. Y mira, ya lo sabía Maduro también. Maduro ya se lo suponía, ya se lo estaba oliendo cuando dijo aquello de no me dejen solo, porque hay gente que está interesada en torpedear desde lo interno el proceso revolucionario. Hay que cuidarlo ahora más que nunca, hermano. Dice Xiomara Ibarra, buenos días, muchachos. ¿Por dónde vivo? En Macarao. Hay una bodega que está en toda la calle. Y ayer fui a comprar una bombona de gas pequeña y el tipo las vende en 30 bolívares. ¿Qué te parece? Oh, y dice ser chavista, pobre robando a pobre. Qué desgracias, hasta dónde vamos a llegar. Esa es la peor desgracia que puede haber en nuestras comunidades. Justamente allí, en muchas de nuestras comunidades, es donde el pobre roba al pobre. Y esto es lo peor que puede existir en nuestra sociedad. Terrible. Mira, Samuel Torres también nos escribe por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Y esto es un comentario que hace a la nota de Aporrea sobre Héctor Navarro, que informó haber sido suspendido del PSUV y pasado a un tribunal disciplinario. Al respecto, dice Samuel Torres, en realidad no sé qué sucede con los dirigentes que han participado desde muchos años en política o partidos políticos y les ha dado hacer públicas cartas sobre situaciones que deben ser tratadas internamente dentro del partido. Peor aún, con la grave situación que atraviesa nuestro país de desestabilización, querer derrocar el gobierno legítimo y todo lo demás solo logran dificultar el trabajo que nuestro presidente y gobierno en general están haciendo, claro, para sacar el país confunden adelante. A otras personas, claro. Confunden. Están echándole más leña al fuego y dándole aire a la derecha reaccionaria del país. Los trapos sucios se lavan en casa y pareciera que las palabras de nuestro comandante aquel 8 de diciembre de 2012 se les olvidó. En política hay que ser muy cuidadoso y las discrepancias se tratan dentro del partido. Si el señor Giordani y quienes le apoyen tienen o tenían algo que plantearle al gobierno, deben hacerlo dentro del seno del partido. Al pueblo le falta mucha ideología política sólida y quien no la tenga con estas declaraciones y cartas públicas solo le traerá al pueblo o a gran parte de él mucha incertidumbre. No, no, nada más que agregar a esto, nada más que agregar. Son las 11:24 minutos. Vamos a la pausa con Andrés Calamaro y esta versión que hace El día que me quieras. El día que me quieras. La rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que eres.

Ella me quiso tanto. Yo aún sigo enamorado. Juntos atravesados nostalgias del pasado. Ella, como os diría, era mi luz y mi razón. Cuando la lumbre ardía, solo palabras de amor, palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez, apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la idea. Nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba que trasnochado galán de historias de amor, sueños de poeta. A los 15 años no se sabe más. Él quiso comparar la vaig perdre. He tornat a trobar-lo, però sovint a fer-se fons de llum m'arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tots just despertàvem del son dels infants, en teníem prou. Frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys. :33, regresamos a la ventana y escuchamos este, ¿no? Esta serie de conciertos y este disco editado por Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Ana Belén y Miguel Ríos, llamado El Gusto es Nuestro, y esta interpretación que hacen del tema Palabras de Amor, Paraules de Amor de Joan Manuel Serrat, un tema, bueno, un clásico de la música, ¿no? De la música hispanoamericana. Aquí en catalán, ¿no? La cantan en español y en catalán español al principio. Bueno, pero yo recuerdo, era adolescente y la cantaban las madres de mis amigas. Palabras de amor sencillas y tiernas. No teníamos más, teníamos 15 años. Bien bonita. Muy lindo. Muy lindo ese tema. Cariñito interpretado por El Gusto es Nuestro. Y tenemos información que comentarles. Una de ellas es que el gobierno de calle estará hoy en tres estados. Nada ni nadie impedirá que cumplamos con el pueblo. El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Reaza, señaló que el gobierno Eficiencia en la Calle se desplegará hoy por los estados Aragua, Táchira y Bolívar. Así lo dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, J.A. Reaza, cuando escribió: el presidente Nicolás Maduro le cumple a su pueblo. Asimismo indicó que con Maduro al frente desarrollamos el plan de la patria. Nada ni nadie podrá impedir que cumplamos con el pueblo, que cumplamos con Chávez. Otra información es que el día de hoy Richard Mardo deberá comparecer ante la Fiscalía. Mardito. El exdiputado de Primero Justicia, Richard Mardo, está citado para comparecer este miércoles 25 de junio a las 10 de la mañana en la Fiscalía General de la República. Mardo fue citado por el Ministerio Público en calidad de imputado por estar incurso en delitos tipificados en la Ley Orgánica contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y el Código Orgánico Tributario. Ayer martes, el ex parlamentario derechista aseguró que acudiría a la convocatoria. Recordemos que el 25 de junio de 2013, la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, solicitó ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el enjuiciamiento ordinario del exdiputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua por la presunta comisión de los delitos de defraudación tributaria y legitimación de capitales. En el mes de febrero de ese mismo año, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, presentó pruebas que involucran a integrantes del partido Primero Justicia, entre ellos Richard Mardo, en presuntos actos de corrupción en el manejo de fondos no declarados. Cabello mostró pruebas que evidencian cómo Richard Mardo, excandidato a la gobernación de Aragua y dirigente de Primero Justicia, recibió cheques por hasta 600.000 bolívares. Sin embargo, declaró Cabello, el pago de sus impuestos en un año no superaron los 1.500 bolívares. Corresponde declarar el impuesto sobre la renta a todas aquellas personas naturales que en el año obtuvieron ingresos netos iguales o superiores a 1.000 unidades tributarias, cosa que, bueno, que este señor no hizo. ¿Tú recuerdas la defensa que hizo este señor? No, pero es que yo ayudaba a los pobres. Sí. Ah, es que a mí me... Yo no pago impuestos, yo legitimaba capitales, pero era para ayudar a los pobres. Yo con eso ayudaba, compraba lavadoras, compraba la neverita, le llevaba el tanquecito de agua, y bueno, eso... ¿Tú crees que era con reales de él? ¿Con reales que le estaba blanqueando a otro? Pero fíjate lo que decía este señor, qué tipo de defensa hizo tan terrible, ¿no?, en la Asamblea Nacional. Es decir, bueno, yo tengo amigos que me ayudan a ayudar a otros. Ajá, y eso no pasa por el fisco. Esa ayuda, entre comillas, no pasa por el fisco. Ninguna de estas fue reportada. Y estamos hablando de fuertes cantidades de dinero que utilizaba el señor Mardo antes, durante y después de su campaña para, blanquear capitales, porque era una forma de blanquear capitales. Esto no estaba reportado a ninguna, en el CENIAT, no fue declarado. No fue hecho de la manera regular, y esto es uno de los delitos por los cuales se le está acusando al exdiputado por el Estado de Aragua, que hoy va a comparecer ante la ley, tal cual como está previsto. Bueno, es bueno hacer recordar este tipo de cosas, porque se nos olvida, ¿no? Que dice, la impunidad, ¿qué pasó con el caso de fulano, el caso de fulano? Bueno, ahí está, el caso de Richard Mardo está caminando. Ahí está el caso de este fulano, ¿no? Tenemos más de su participación vía Twitter. Por acá nos escribe Erasmo Ledesma y nos dice: ¿qué credibilidad puede tener la comunidad internacional en Estados Unidos de luchar contra el terrorismo si lo que es evidente es su apoyo a este? Uh-huh. Esto es más que evidente, y bueno, nosotros somos una de las víctimas del apoyo al terrorismo internacional que tiene los Estados Unidos. Dicen por acá Ingrid Rodríguez: buenos días, esos que cuestionan a Nicolás fueron los que votaron en contra, ya seguirán apareciendo, no creyeron en Chávez. Mira lo que nos dicen, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí están, ¿no? Esos que decían, ay, vamos a respetar el legado. Por eso es que cuando alguien se pone con mucha babosada a estar hablando del legado del comandante Chávez, hay que ponerlo en entredicho, porque hay que demostrarlo en la práctica, no en la palabra. La palabra no nos sirve a nosotros para estar demostrando lealtades a estas alturas. Tenemos a Javier Oliveros que nos escribe. Dice: solidarizarse con un compañero de lucha es motivo para sancionar a alguien. Creo que vamos mal, mis queridos compatriotas. Nadie está diciendo que la solidaridad es motivo para sancionar. Estamos hablando de los estatutos internos de un partido. Claro, o sea, no milites en un partido. No milites, o sea, en si el no partido. Estás dispuesto a ceñirte a los estatutos del partido, viejo, no milites. Aquí estamos, Randall y yo no militamos en partidos políticos precisamente por detalles como eso. Exacto. Entonces, son las cosas. Cuando uno milita en una organización política, tiene que ceñirse a los estatutos. Igualmente, viejo, en asociaciones comunitarias, en cualquier tipo de asociación, eso tiene su forma de ordenamiento interno. Cada quien se da sus estructuras de ordenamiento interno. Y por supuesto que la crítica interna siempre es bien recibida y siempre ha sido bien recibida. Ah, que me voy a poner bravo porque hice mi crítica y no me pararon, no me hicieron caso a lo que yo dije. Bueno, eso es otra cosa. Póngase bravo, usted tiene todo el derecho a ponerse bravo. Pero sus recomendaciones o las recomendaciones que se hagan desde la crítica interna no son obligatorias. Por allí salió este camarada Navarro diciendo que... Bueno, a quien en lo personal respeto, le tengo muchísimo afecto, admiro. Hemos tenido la oportunidad de conocerlo personalmente y es un hombre honesto a carta cabal. Es un hombre decente, honesto, trabajador, inteligente, no está metido en actos de corrupción. Uno de los argumentos de Navarro... Respetamos y queremos a Navarro como persona. Uno de los argumentos de Navarro en este artículo... Es que bueno, que supuestamente, dice él allí, que Jordani ya había hecho recomendaciones en el área económica desde hace tiempo y no se le había hecho caso. Y bueno, usted puede hacer las recomendaciones, está bien, puede hacer las recomendaciones, pero son vinculantes, es obligatorio que hay que hacerle caso a esas recomendaciones. Yo creo que no. Y entonces, si no me hacen caso a mis recomendaciones, me pongo bravo y... Y digo que el presidente y digo que hay un vacío de poder y lo publico porque esa es otra. No, señor. La carta de Jordani no publicó la carta en la Porrea. No. La publicó fue en Rebelión, que es una página web internacional. Y de allí fue que vino a las páginas web nacionales. Mm. Entonces también hay que ver eso. O sea, independientemente de cualquier cosa, el respeto que se merecen estas personas, al principio lo decía, yo discrepo de la carta de Héctor Navarro, por ejemplo, que él acusa o dice que se está criminalizando la crítica. Yo no creo que se esté criminalizando, en ningún momento se criminalizó la crítica que pudo haber hecho Jordani. Sencillamente, cuando se habla de deslealtad, es por decir que aquí hay un vacío de poder, claro, por decir que el presidente no tiene liderazgo. Por favor, abramos los ojos, independientemente de la valía de Jorge Jordani, del respeto que se le tiene a Jorge Jordani, y obviamente Héctor Navarro pues es su compañero de lucha, le tiene cariño. Jorge Jordani ha sido atacado inclementemente por las redes sociales, ofendiéndole su dignidad, y esa tampoco es la idea. Y es normal y es lógico que quiera apoyar a un compañero de lucha. Que el PSUV hizo eso, mira, lo personal yo no lo hubiera hecho, porque yo no criminalizo la crítica, sobre todo si está hecha con buena intención. Y la intención de Navarro era buena. Pero ahora, él forma parte de una organización política y, bueno, mira, debe haber violado algún estatuto. No conozco los estatutos del PSUV, pero si se le pasa a un tribunal disciplinario es que hubo alguna falla dentro de lo que son los estatutos. Y, bueno, eso es problema del PSUV. Ahora, Ense, yo no sé quién utilizó, si la utilizó Navarro o lo utilizó alguien más, la palabra criminalizar. No, nadie. No, lo estoy diciendo yo. O sea, pero es algo que está por ahí. Porque se está usando por ahí, que se está... Ay, que si no, se está criminalizando la crítica, que no se puede criticar. Y no. Es que, no sé, el término... Aquí no se ha cometido ningún crimen, para empezar, ¿no? No, y en ningún momento Navarro lo de que se estaba criminalizando la crítica. Esas son palabras mías. Entonces, el asunto está en buscar los espacios respectivos para hacer la crítica. Si más allá de eso no nos complacen los correctivos que se tomen, miren, por lo menos lo advertí, ¿no? Que es el caso que nos planteaba hace rato el compañero Carlos Andrés, que nos llamó. Bueno, advertirlo, señalarlo, denunciarlo. Ah, que no me hicieron caso. Bueno, yo por eso no me voy a poner bravo si no me hacen caso, pero por lo menos tengo mi conciencia limpia que lo advertí. Ese era un buen caso y una salida bastante decente para el exministro Jordani. Oye, yo lo advertí, pero bueno, no me hicieron caso, yo me aparto. Sí, pero sí, la fíjate, cartica creo que está de más y mucho menos, y mucho peor cuando acusa de falto de liderazgo, de vacío de poder y todas estas cosas al presidente Nicolás Maduro. Ahí hay una deslealtad terrible. O sea, que no vengan hablando de lealtad, porque eso no es lealtad. Eso no es lealtad. Eso no es lealtad. O sea, con todo el respeto que Jorge Jordani se merece. Eso no es lealtad. Mira, lealtad. Ya te dice Marina Rojas. Ajá. ENSA, ¿y dónde está el presidente anterior de Cadivi, Barroso, que estuvo allí 7 años en esa institución? Deberían hacerle juicio. Sí, Marina, deberían hacerle juicio, totalmente de acuerdo contigo. ¿Y se acuerdan quién era el presidente, quién era el ministro de Planificación durante todo el tiempo que estuvo Barroso haciendo desmanes? El punto, yo, recordemos quién era, porque él también es responsable de eso. Hace un rato yo estaba refiriéndome a eso, ¿no? Que escándalos que estallan, funcionarios que los quitan de una institución, que los ponen en otra, que no sé cuánto. Y uno de los casos que mientras hacía la reflexión hace un rato la comentaba, me venía a la memoria el caso de Barroso. ¿Dónde está Barroso? Barroso es uno de los grandes responsables del desastre de Cadivi, del desastre de los 20 mil millones de dólares. Mm. Es que cuando crearon Cadivi, uno de los temores que había en la opinión pública era que se convirtiera en un Recadi. Superó a Recadi. Superó a Recadi. Y el ministro de Planificación y Artífice de Cadivi es Jorge Giordani. Entonces no hubiera estado de más que hiciera un ejercicio de reflexión sobre su gestión dentro del Ministerio de Planificación. Me pregunto si dentro de esas recomendaciones que hizo Giordani en su momento había estaba el retirar a Manuel Barroso. El retirar a Barroso de allí y además sancionarlo por las cosas y las irregularidades cometidas durante la presidencia de Cadivi, ¿no? Ojalá que esas recomendaciones también se hayan dado. A lo mejor en eso sí se le hizo caso. No sé, estamos especulando, ¿no? Uh-huh. Nos dice por acá Lizolet, la crítica se debe hacer en el momento que sea, pero es el momento para el ataque personal y al liderazgo de Maduro. Yo no lo creo, igual que Lizolet, yo no lo creo. No es el momento de hacerlo en el terreno público. En el terreno privado, mira, ahí hay bastantes espacios, hermano. Bastantes espacios. Desde lo comunitario hasta las altas esferas de gobierno, hay muchísimos espacios para hacer la crítica, para hacer las recomendaciones, para hacer los ajustes y tomar los correctivos. Existen, nadie los está cercenando, nadie los está cercando. El punto es utilizar la investidura que en su momento se tuvo para atacar al proceso revolucionario como se ha venido atacando y ponérselo en bandeja de plata a la derecha, que ahorita lo está gozando más que nunca. Sí, no, ellos están gozando un pullero. Y que además están aprovechando este momento para decirle al país, bueno, yo prefiero quedarme calladito, que se maten entre ellos. Mira, prácticamente yo estaba leyendo artículos de la derecha donde ponen a Giordani como un héroe. Bueno, sí, realmente una postura marxista, intransigente, pero un hombre bueno, noble, honesto, que traicionado por el chavismo, crucificado, ahí está, pescando en río revuelto. Claro, claro, claro. Pescando en río revuelto, metiendo casquillo. ¿Cuántos camaradas van a andar? ¿Y cuántos camaradas no están comiendo casquillo? Ese es el problema. Cuando se entra en estos terrenos de confundir a los camaradas, a la militancia de toda la revolución, ¿no? Bueno, noticias que tenemos que comentarles a esta hora y donde sí hay lealtad, justamente, y demostrado ayer, fue en los actos de nuestra Fuerza Armada Nacional y esta unión cívico-militar que llegó para quedarse. La ministra Carmen Meléndez señaló que la unión cívico-militar seguirá garantizando la independencia de la patria. Esto lo dijo la ministra este martes durante la conmemoración de los 193 años del aniversario de la batalla de Carabobo y Día del Ejército. Destacó la ministra que hace casi 200 años las batallas se daban de otro modo y que hoy es el propio pueblo venezolano quien, en unión de la Fuerza Armada, está presto para continuar llevando a Venezuela por el camino de la independencia. Antes, la batalla era de una forma, ahora las luchas son de otra. Son dos momentos diferentes, pero nuestro ejército sigue unido con nuestro pueblo para luchar todas las batallas que se nos sigan presentando. ¿Usted sabe cómo se peleó en la batalla de Carabobo? Había un componente fuerte, militar. Pero Bolívar entendió que sumando al pueblo todo, incluyendo a las mujeres en las batallas, en la batalla de Carabobo pelearon mujeres, por si no lo sabían, incluyendo a la mujer, incluyendo al pueblo de a pie en la batalla, era la única forma de ganarle al imperio de aquel entonces, que era el imperio español, y se logró. Unión cívico-militar en aquel terreno de las batallas, bueno, cruentas, ¿no? Este es otro terreno, el de las batallas. Aquí la principal baja es la verdad, la primera baja, ¿no? Es la verdad, pero nosotros tenemos que seguir en nuestra tarea de difundir lo que está haciendo la revolución para sacar adelante a nuestra Venezuela. Bueno, nos dice Lucila Mezquita a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Buenos días, en Sir Randolph. La información que da el camarada Carlos Andrés es muy cierta. Las autoridades tienen que echarle el ojo a estas organizaciones. Si en verdad hubiesen querido a Chávez, hubiesen votado por Nicolás. Recuerden, si más gana el Capri, es de horror. No entendieron cuando mi comandante se dirigió al país. Te voy a llevar una carta personalmente. Un abrazo y buen día para ti, Lucila. Buen día, le esperamos pues la carta que nos vaya a enviar. Uh-huh. Ya está listo, ya para ir cerrando la ventana del día de hoy, está listo el primer Festival Internacional de Cine de Caracas. Sí, vale, eso va a estar bueno. Primer Festival de Cine. No ya, sé cuántas películas, mira, es impresionante. 482 películas, uy, nada qué cosa más tan y nada rica. Menos. Entonces, bueno, cine del bueno para tirar para arriba. Ya en Caracas se ha celebrado el Festival de Teatro con tremendo éxito. El Festival de Circo se hizo el año pasado. Llega el primer Festival Internacional de Cine a nuestra ciudad capital. 482 películas están prestas a participar en este primer festival que se va a celebrar desde el 12 y hasta el 21 de septiembre, informó este pasado lunes la jefa de gobierno de Distrito Capital, Jacqueline Faría. Se espera que este festival internacional tenga una taquilla de 73.899 espectadores. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio se registraron a través de la página web del Gobierno del Distrito Capital dicho número de proyecciones en las categorías de largometrajes de ficción, un total de 53, largometrajes documentales, un total de 122, cortometrajes de ficción, 196, cortometrajes documentales, 76 y animación, 35. Son 482 películas y 18 los países participando para que podamos disfrutar de eso que somos en Latinoamérica. Un pueblo en ebullición que está dando mensajes al mundo entero, señaló también el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, que se suma a esta celebración. Para septiembre tendremos Festival del Cine del Bueno de Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Colombia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Sí, señor. Y bueno, hoy agarren sus paraguas porque habrá lluvias en gran parte del territorio nacional este miércoles, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Habrá precipitaciones dispersas en gran parte del país con algunas descargas eléctricas en las regiones del sur, llanos centrales, estados andinos y en el Zulia, ya que hay una onda tropical desplazándose por el occidente y la actividad de una zona de convergencia intertropical que originará nubosidad en la mayoría del territorio nacional. En la zona central, que es donde nos encontramos, mirando Distrito Capital, Vargas, Aragua y Carabobo, se esperan lluvias débiles y dispersas, sobre todo en horas vespertinas. Ay, ¿qué se sabe a la hora de la salida del trabajo? Seguro llueve. Ay, ojalá que no. Mira, vale, el juego está bueno. El juego no, ya me di cuenta, está arrándola ahí con la bocota abierta frente al monitor, ¿no? Está bueno, va 1-1, empate entre argentinos y nigerianos, lo que está clasificando a ambas selecciones. Ya Argentina está clasificada, ¿no? Pero falta definir el primer lugar. El empate, de momento, está favoreciendo a los nigerianos para tomar la segunda plaza en claro, este yo grupo. Que yo quiero que clasifique Nigeria. Yo siempre apoyo a los equipos africanos. A mí me hubiese gustado que clasificara a Irán en ese grupo. Claro que sí. Si pierde Nigeria y gana Irán, está la alternativa de que Irán se pase a segunda. Ah, no me acordaba de Irán. Bueno, saque esa cuenta. A mí me gustó mucho ese juego Argentina-Irán y sí, me dio mucha tristeza que Irán perdiera. Sí, en todo caso, bueno, ese juego se está realizando en paralelo en este momento, los dos compromisos. Argentina empezó marcando con Messi y después definió para Nigeria Musa. No sabemos si son las casualidades de lo cercano de los nombres, ¿no? Pero así están las cosas en este momento. Y bueno, ya nosotros nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Agradecemos, como siempre, a usted su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También agradecemos a Luis Loyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana. Nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randolph Borges. Tengan todos buen apetito, una feliz tarde. Y hasta mañana. Nos despedimos con Dislocados y esta versión en salsa que hacen del tema de Michael Jackson, Billie Jean. Chao, hasta mañana. like a beauty queen from a movie scene. He said he don't mind, but do you mean I am the one who will dance on the floor in the room? She said he is the one who will dance on the floor in the room. She said her name was Billie Jean, and she calls to sing. Then every hatchet with eyes will dream of being the one who will dance on the floor in the room. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM.

videos y noticias en www.albaciudad.org.